En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este último viernes de agosto, día 30. Una fecha señalada porque esta noche se cierra el mercado veraniego de fichajes para todos los equipos en algunas de las ligas más importantes, entre ellas la española. Te saludamos desde Radio Marca Elche en el 101.4. Muy buenas tardes. Le ha costado entrar, pero al final llegó. Veremos si también en el último día llegan más refuerzos en el Elche Club de Fútbol, que solo ha hecho 5 hasta el momento y claramente le hacen falta todavía 3. Sobre todo, un delantero. El propietario del Elche, en mitad de junio, en la rueda de prensa que dio para todos los medios de comunicación, dijo que lo primero que iba a hacer es dar orden de firmar 2 delanteros. Solo ha llegado 1. Y firmamos que el segundo llegue hoy. Porque, como normalmente se suele decir, el último día puedes poner la guinda. En el caso del Elche, no es lo anormal. Lo normal para el Elche no es poner la guinda, es completar la plantilla porque todavía no ha hecho todos los deberes. En estos momentos la plantilla del Elche tiene 23 jugadores, pero hay jugadores que ahora mismo no cuentan porque están lesionados de larga duración, como Carlos Clerc, John Chetaulla, todavía Raúl Guti, Alex Martín, pues tampoco. Si de ellos contamos que hay 3 porteros, pues al final se te queda una plantilla de poco más de 18 profesionales. Un delantero. Ahora mismo Elche solo tiene 2. No contamos a Óscar Plano, que no lo es. Un centrocampista de corte defensivo, un medio centro. Y un extremo derecho, en principio, son las prioridades. Otra cosa es lo que al final se haga, si es que se hace algo. Y cuidadito con el capítulo salidas, que no sería la primera vez que en el último día vuela algún futbolista. Recordamos el año en el que se pagó la cláusula de rescisión de Soricaba y el Elche se quedaba sin su goleador de la primera vuelta. Y otros que también el último día se han realizado las operaciones. No es descartable la salida de un portero, teniendo en cuenta que Dituro ya ha dejado claro en estos micrófonos que no se marcha y que el primer titular fue Edgar Badía. Por esa lógica diríamos que el tercero es San Román y que si hubiera opción de salida sería quizás el primero. Pero no olvidemos que la propiedad, como siempre en los últimos tiempos, pretende aligerar de masa salarial el equipo y el contrato, la ficha de Edgar Badía es la más cara. Como también la salida de Alex Martín, que entre la lesión y que cuenta poco, pues casi nadie se acuerda de él. O incluso alguno dice Mourad, pero caray, si solo hay 2 delanteros, ¿cómo va a salir Mourad? Otra cosa es que se firmen 2 delanteros esta tarde o esta noche, entonces, bueno, a lo mejor. En fin, que vamos a estar muy pendientes y por ello esta noche hacemos programa especial en los estudios de Teleelch y también aquí en Radio Marca Elche, para contarte en ese programa especial cierre de mercado a las 10:15 de la noche todo lo que va a suceder. Estaremos en el estudio, todos los compañeros de deportes, también el exjugador Paco García, estaremos en el Estadio Martínez Valero y por supuesto estaremos pendientes de tus comentarios y tus opiniones en las redes sociales. Ya tienes en todos nuestros perfiles de redes sociales preguntas para participar, como digo, esta noche en el programa especial Cierre de Mercado, 10:15 de la noche en Teleelch y en Radio Marca Elche.

Te lo contaremos en directo con, bueno, reportajes especiales y con, bueno, pues el seguimiento a la recta final de esta jornada de fichajes desde los estudios centrales de Teleelche y Radio Marca Elche y también desde el Estadio Martínez Valero con conexiones allí en directo. Y es que la vida sigue igual para el Elche desde la llegada de Cristian Bragarnik en cuanto a la ventana de fichajes. Desde su llegada en diciembre de 2019, el propietario ha supervisado todas las plantillas que se han ido confeccionando a lo largo de las temporadas, siempre con la mayoría de fichajes o un número importante por cerrar a escasos días y a escasas horas del cierre. Lo llegamos a, bueno, o se llegó a denominar incluso la zona Bragarnik cuando se llegaba a los compases finales del mercado, pero en las últimas dos campañas, alentado por los fracasos deportivos, la afición se ha empezado a hartar por ese modus operandi del propietario argentino y la verdad es que sobre todo llama muy poderosamente la atención y clama al cielo el tema de los delanteros, esa planificación mediocre de la delantera. El verano pasado, con la llegada de Sergio León y Garcés a última hora, bueno, a última hora no, el último día, fue uno de los focos de críticas más escuchados desde fuera del club, algo que el propio Bragarnik reconoció su error y prometió en la rueda de prensa que dio a principios de junio que a partir de eso lo único que están tratando es de traer dos delanteros. Él llegó a decir ese día que después de lo que les había sucedido y explicó todo lo que había sucedido, que había dado órdenes de traer dos delanteros. Esto fue en junio. Ha llegado uno, que es el uruguayo, el canario, como se le apoda, Agustín Álvarez, empezada la liga y, bueno, para ser exacto, miento. Un día antes de empezar la liga, creo que fue el sábado antes del Huesca. Evidentemente, sin la forma del resto, porque físicamente todavía tiene que coger el ritmo, pero es que el otro no ha llegado. Y yo no tengo claro que vaya a llegar esta noche. Vamos a recordar las palabras de Cristian Bragarnik precisamente sobre esa falta de delanteros, que fue lo que impidió que el Elche a día de hoy esté en primera división. Yo sigo pensando, no puedo afirmarlo ni puedo poner la mano en el fuego, pero sigo pensando que si a Becasese le hubieran fichado un delantero en verano o incluso en invierno, un delantero medianamente capacitado, el Elche hoy estaría en primera división con el Valladolid y el Español. Pero es mi opinión. Esto decía Bragarnik en la última rueda de prensa. Y entiendo a la gente cuando dice que no hemos podido consolidar el equipo que pretendían. Es la verdad. Yo creo que no hemos podido formar la delantera que quisimos. Pero ahí está la palabra. Nosotros quisimos. Nosotros intentamos. Nosotros hicimos ofertas por más de 10 jugadores y por valores importantes. No valdría la pena ahora que nombre cada jugador, en los cuales muchos no les ha ido bien y uno en el final dice, bueno, menos mal que no los trajimos, y otro les ha ido bien y no los pudimos traer. Y ese sí capaz es nuestra responsabilidad y no haberlo podido concretar. La excusa sería, puedo mostrarle las ofertas, puedo mostrarle las negociaciones, puedo mostrarle que estuvimos hasta el último minuto de mercado pagando lo que no valía un jugador y no se pudo dar. Esa es nuestra responsabilidad. Yo no puedo decirle a la gente, intenté, quise, probé, no pude. Y si no pude, claramente es donde debo tratar de mejorar o tratar de tener una amplitud de intentar que no nos vuelva a suceder. Porque la verdad que comenzamos la temporada con 3 delanteros bastante importantes, donde habíamos planificado vender solo a uno. El desarrollo hizo que se terminen yendo los 3 y que capaz que ese fue otro error de la propiedad, haber aceptado por distintas situaciones de que salgan los 3 delanteros sin tener una alternativa primero. Y ese es un aprendizaje que trataremos de que no nos vuelva a pasar en ninguna posición, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado después te muestra que no es tan fácil, por más que parezca y por más que haya dinero, conseguir los jugadores que necesitábamos. Entonces, nos encontramos con capaz la responsabilidad sobre Mourad, donde Mourad en nuestra planificación habíamos decidido dejarlo para ser uno de los 3 delanteros, claramente en la posición del tercer delantero y que luche con todos. Nos encontramos con que en el mercado, al no encontrar, un poquito decidimos más por situaciones que se presentaban sin haberlas ido a buscar, pero que no que podíamos quedarnos sin nada. Y nos encontramos con haber elegido algunos perfiles que fueron erróneos en base también haber tenido, y ya me refiero no solo al mercado de verano, sino al de invierno, sin haber evaluado el entrenador y lo que el entrenador quería. Y me refiero, y no tengo problema en decirlo, en el caso de Sergio León. Entonces, en el primer mercado trajimos sobre el final, viendo que no encontrábamos a Sergio, un futbolista que me parece que ha pasado por la casa y ha andado bien, pero que también nosotros tenemos que saber que en la evaluación de un entrenador el perfil tiene que coincidir y funcionar en base a sus exigencias, que las conocíamos. Por eso digo que el error es nuestro. Esto es lo que decía Bragarnik en su última comparecencia de prensa, primeros de junio, mediados de junio, asumiendo sus errores con el tema de los delanteros. Puedo entender sus argumentaciones. Lo que no entiendo es que, dando órdenes, como dijo, de firmar dos delanteros que eran urgentes, a 30 de agosto solo se haya firmado uno. Es que es incomprensible. El Elche tiene dos delanteros. Uno, que todavía no está en forma, Agustín Álvarez, que afortunadamente cada día va a estar mejor. Y otro, Mourad, con el que Eder Sarabia cuenta muy poco. Dos, cuando cualquier equipo que se precie tiene cuatro. Sobre todo si el técnico juega con dos delanteros. Y hay partidos en los que vas perdiendo y tienes que meter a tres o cuatro. Y están las sanciones, están las lesiones. De verdad que no lo puedo entender que a estas alturas no se haya firmado. Si al final, en el día de hoy, se firma un buen delantero, ¿habrá merecido la pena? Esperemos, si hay buen rendimiento de ese delantero. Pero a mí no me convence para nada dejarlo todo para el último día. Ya vimos lo que pasó el año pasado, pero si es que el fútbol está inventado. El que quiere un buen futbolista lo ficha en junio, en julio, en agosto, primeros de agosto. El último día, ¿qué firmas? Lo que nadie quiere o lo que nadie ya... Sergio León, que a mí me parecía, y me parece que ha sido un buen futbolista, pero es cierto que venía ya pues un poco en el ocaso de su carrera, y aún así, dejándolo en el área, sabes que de dos te va a meter una, lo que no le puedes pedir, como le pedía Becasese, y por eso hubo fricciones, es que corriese como un chaval de 20 años, por eso se equivocaron, porque lo dejan todo para el último momento. Y Borja Garcés, que estaba claro que no era un goleador, un chico que ha ido de cesión en cesión, con lesiones y como mucho marcando 3-4 goles de media. Aquí creo que marcó uno. Eso sí, sirvió para salvarle la cabeza el día de la Andorra, paradoja del destino, contra Eder Sarabia, para salvarle la cabeza a Becasese. Pues esto es lo que es increíble, que haya vuelto a pasar el tiempo y no ha correspondido a la promesa que le hizo la afición. Si hoy se firma, se firmará el último día, porque él funciona así. Insisto, si al final es un buen delantero, alabado sea el Señor, más vale tarde que nunca. Pero las cosas bien hechas están. Claro que se puede poner, lo decía ayer, la guinda con ese último jugador que parecía que no podía ser y al final es. Pero es que el Elche no va detrás de un jugador. Si tú le preguntas a Eder Sarabia, mínimo te pide tres o cuatro. Porque son posiciones que no hay dos por puesto. Extremo derecho, solo está Josan. Delanteros, faltan dos. Veremos si viene uno. Porque son dos delanteros con los que cuenta cualquier plantilla, más otros dos, dos por puesto, ¿no? Y un pivote defensivo. El Elche tiene a Cris Salvador, que cuenta poco, y el otro día lo puso, pero de defensa. Y luego también tenemos el tema del el extremo, un extremo diestro. Lo de Germán Valera lo veníamos diciendo desde finales de junio. El Elche y el chico ya se pusieron de acuerdo hace tiempo, pero el Atlético de Madrid, bueno, pues está buscando económicamente sacarle el mayor rédito. Y ahí es donde choca, pero el Elche choca siempre con el tema económico. ¿Qué es un buen futbolista? No me cabe duda, 22 años, es el perfil que reúne lo que le gusta a Bragarnik. Jóvenes, talentos que pueden explotar y se les puede vender a un buen precio. Luego, el pivote defensivo, ese mascarel en el que juegas ahí en el centro del campo y todo el equipo pivota sobre ese futbolista, pues ahora mismo lo está haciendo Alex Febas. Insisto, podría ser Cris Salvador, pero está claro que Eder Sarabia, aunque no confíe en él, o aunque confíe en él, lo segundo, aunque confíe en él, necesita un sustituto. Primero un titularísimo y alguien que le haga competencia. Ya sé que John Chetauya podría jugar ahí, pero es que John Chetauya ahora no está para contar ni de central, ni de en los próximos partidos, ni de pivote, y es más central. Ahí está, bueno, la petición de Marc Aguado, que el Zaragoza hasta ahora no lo ha dejado salir y no lo va a dejar salir si no consigue un buen dinero. Se ha ofrecido a César de la Hoz del Valladolid, incluso el Elche ha preguntado por un futbolista que el año pasado ya le interesó, Oriol Rey del Levante. Siempre se va a estrellar en lo mismo, en el tema económico, lo que piden los clubes o los futbolistas no se acerca a lo que ofrece el Elche Club de Fútbol. Puede darse, ojo, estamos hablando de refuerzos, pero cuidado que esta tarde y esta noche también se podría producir alguna salida. Y si se tiene que producir alguna salida, ojalá que sean las lógicas, es decir, un portero, un defensa digo porque Alex Martín cuenta poco, entre las lesiones y que cuenta poco, podría salir. Un portero sería lo normal, porque a mí sí que me parece. Yo entiendo que Eder Sarabia diga, bueno, si no se van, cojonudo, me quedo los tres, uno juega de titular y dos viajan siempre convocados. Antiguamente solo viajaba uno, pero hoy en día viajan dos. Pero, por pura lógica, sería una buena ficha a cubrir. Porque te quedes con quien te quedes de los tres, serían dos buenos porteros. Ayer Matías Dituro ya comentó en estos micrófonos que él se queda. Si nos centramos en la lógica, en el primer partido fue Eder Badía, que ya lo fue titular en el Festadel, o sea, Edgar Badía está claro que es el primero que le entró por los ojos a Eder Sarabia. Pero por lo que sea, en el primer partido o no le gustó o apretó en la siguiente semana mucho Dituro, que tiene la ventaja del juego de pies, y ahora es Dituro. Quiero decir que por esa regla de tres, el tercer portero parece San Román. No me extrañaría que hoy se anunciara la salida de San Román. Pero también es cierto que lo que le pide a Bragarnik es la salida de Edgar Badía, porque es el que más cobra. Y ya sabemos cómo es Bragarnik para quitarse los contratos altos. Sin ir más lejos, el mercado pasado, de invierno. Fidel, Sergio León, Edgar Badía. Las vacas sagradas, ¿no? Que se suele llamar. Que económicamente lo puedo entender, porque tienes que equilibrar un presupuesto que en segunda la vaca da poca leche. No tiene nada que ver con primera división. Por tanto, ¿se podrían producir salidas? Sí, lo lógico, un portero, un defensa que cuenta poco. Yo lo que he oído de la salida de Mourad, vamos, Mourad no será Mbappé, pero es que ahora mismo hay dos delanteros, no hay más. ¿Cómo puedes pensar en la salida de Mourad? Otra cosa es que me traigas esta noche dos más, y en forma. Porque entre los que quedan, Mourad es el más en forma. Otra cosa es que te guste más o te guste menos. Ya sé que está jugando Adam, juvenil, 18 años. Óscar Plano, extremo, media punta, más media punta. No son delanteros, por mucho. O sea, perdón, Óscar Plano no es delantero. Adam, sí, pero no pongamos toda la responsabilidad en un chico de 18 o 19 años. Tienes que tener profesionales si lo que quieres, ojo, si lo que quieres es jugar a ganador. Ahora, si quieres, como el Mirandés, jugar a salvar la categoría, sí me sirve Adam. Pero vamos, yo creo que esa no es la idea. O por lo menos la que se ha vendido desde presidente, director general, capitanes y a cualquier jugador que le preguntes. Y lo que tiene claro Eder Sarabia es que vengan los que vengan, que sean buenos. En eso, creo que en los últimos tres fichajes, bueno, vamos a hablar de los cinco. Álvaro Núñez, quizás el más flojo, progresa adecuadamente. Iago, el mejor hasta el momento. Diaby, lo poco que ofreció en Albacete, muy bueno. Fengruber, vamos, todo el mundo lo pone muy arriba. El uruguayo, Álvarez, con 20 años marcó 23 goles en Peñarol. Y despertó interés de Madrid y Barça y pagaron por él 12 millones en Italia. Que tuvo una lesión grave el año pasado, sí, pero lo del gol se lleva dentro, en el ADN, no se le puede olvidar marcar. Otra cosa es que no esté como antes de la lesión. Pero bueno, eso nos lo va a decir el tiempo. Es cierto, de los fichajes pocos, pero parecen buenos. El único que podemos confirmar es el de Yago, que ya lo hemos visto tres o cuatro partidos, entre pretemporada y ahora. Y Eder Sarabia, en ese sentido, lo tiene muy claro.

Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández y también curso semipresencial, con pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en footcoach10.es. Teléfono 638-895-527. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos, en la sintonía de Radio Marca Elche. Pablo López, buenas tardes. No te oigo, ¿dónde estás? Aquí estoy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ahora sí. Por cierto, tu último... Última intervención, aunque seguirás en el equipo de marcador, pero este verano ya... Sí, ya está bien también, ¿no? Ya está bien. Ya termina el mercado, termino yo. Ha chupado mucho micro, ¿eh? Bueno, cuéntanos, último día de mercado. Sí, se nota que vive esas últimas horas porque son varios los equipos que apremian sus negociaciones y muchos de ellos entre ayer y hoy han cerrado varios fichajes. Vamos a empezar con el Deportivo de La Coruña, que ayer cerró el traspaso del delantero Mohamed Bouldini. Tras su paso por el Levante a cambio de 300.000 euros. El atacante firma hasta 2028 con un Depor que ha hecho hasta 9 incorporaciones. Nos marchamos al Mirandés, que entre ayer y hoy ha anunciado 3 llegadas más. La primera, la del defensa Unai Eguiluz, que llega cedido procedente de la cantera del Athletic Club. Otro es el extremo diestro Alberto Dadie, que llega también a préstamo procedente esta vez de la Real Sociedad. Y el último que han comunicado hace apenas unas horas es el delantero Ander Martín, que llega cedido también del Burgos, donde la temporada pasada jugó 39 partidos y marcó 2 goles. Con estos ya son 15 los fichajes que lleva el conjunto rojillo y me llama, Paco, la atención lo de siempre, que todos son cedidos y que todos los que están en plantilla terminan la próxima temporada el contrato. Precisamente el Burgos se ha hecho con los servicios del delantero Tomás Rodríguez, que firma para esta temporada procedente del Audax, de la primera división chilena. Nos marchamos a Eibar, que ha cerrado la incorporación del defensa Aritz Aranbarri, procedente del Leganés. Y por último, el Cádiz ha anunciado el fichaje del delantero Carlos Fernández, que llega cedido de la Real Sociedad, uno de esos jugadores que tendremos que tener en cuenta esta temporada en segunda división. Recordamos que precisamente sobre el cierre de mercado, esta noche tenemos ese programa especial. Sí, a las 10 y cuarto de la estaremos noche. También allí en el Martínez Valero. Se puede seguir desde la televisión y la app de Teleelch, en el YouTube tanto de Radio Marca como de Teleelch, a través de la radio en el 101.4 y desde la página web de Teleelch y Radio Marca. Pues ahí estaremos todos los compañeros. No te vayas porque saludamos ya a José Antonio González. José, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque nos vas a hablar también, en este caso... del estreno del Club Balonmano Elche femenino, del Ati Go, mañana partido. Así es, con ganas e ilusión, así afronta el estreno en la Liga Guerrera Ciberdrola el Ati Go Club Balonmano Elche, que debuta mañana sábado a las 7 de la tarde en el Pabellón Esperanza Laja ante el KH7 Granollers. El partido se podrá seguir en directo a través de Teleelche Televisión. En la previa del encuentro ha hablado el técnico Joaquín Rocamora. Bueno, llega esperanzado, ilusionado, ¿no? Con ganas de competir. Es el debut de muchas de nuestras chicas en la Liga Guerrera Ciberdrola y por tanto tienen ganas ya de empezar, ¿no? El entrenador franjiverde tiene a su disposición a toda la plantilla, las 15 jugadoras del primer equipo más las chicas del filial. Las ilicitanas afrontan en el nuevo curso un proceso de cambio de ciclo muy importante después de la marcha este verano de figuras importantes como Danila Sodelgado, Tessa Banzail o Pipai Wolves. Con ilusión y sobre todo con mucho trabajo, no nos queda otra. A pesar de haber crecido mucho en las últimas temporadas, sobre todo desde el punto de vista deportivo, si veis las tablas de cotización de la semana pasada que sacó la Federación Española, tan solo estamos cotizando, o el año pasado tan solo cotizamos por encima de Gijón, Oviedo y Elda. Esto significa que seguimos siendo los presupuestos más bajos de la categoría. Por tanto, indica que cuando una jugadora destaca aquí, lo normal es que se marche. Y creo que lo positivo que estamos logrando es que la jugadora importante que se marcha es porque se marcha al extranjero. no se marcha a otros clubes de División de Honor. Pero bueno, 11 de las 21 jugadoras que trabajan son del 2004 al 2008. Jugadoras de campo solo hay dos que pasan de los 24 años. Entonces estamos ante un ciclo nuevo, pero no es nada nuevo. Esta película ya la hemos visto, ya se ha repetido en otras ocasiones. Tenemos la suerte de que a casi toda la jugadora joven que llamamos quiere venir aquí porque ve el progreso de otras y ve la salida. Vamos a tener, creo que ya 5 jugadoras en Champions en la temporada que viene, ¿no? Y en este sentido, pues con mucha ilusión, mucho trabajo y de momento la verdad que muy contento de la manera en la que se están integrando a nuestro modelo de juego, pero sobre todo a la idiosincrasia del club y a los valores que intentamos representar. Rocamora afirma que el grupo está con muchas ganas de sacar a relucir todo lo trabajado durante la pretemporada y ha hecho una breve radiografía del KH7 Granollers que espera en el Esperanza Lag. Creo que es importante ver representado el trabajo de todo el mes de agosto, que la gente vea que todo lo que ha hecho hasta el momento pues, ha tenido su consecuencia en tanto en cuanto hemos empezado a generar un modelo de juego acorde a nuestras capacidades y creo que con esto está, ¿no? La gente tiene mucha ilusión, tiene puesta la mira en el sábado y ojalá salga un buen partido. Es un rival que hemos tenido que tirar de referencias de temporadas anteriores, tan solo ha jugado un partido contra un equipo de División de Honor que fue Veravera y si no me equivoco fue el primero de todos. A partir de ahí pues ha jugado con equipos franceses, equipos de categorías inferiores. Sí que es cierto que tienen varios fichajes, pero que yo creo que la base del equipo va a ser la misma y que además a lo largo del mes de agosto pues no ha tenido ni a ninguna de las tres internacionales juveniles que han sido campeonas del mundo en China. Tampoco ha jugado Julia Guareiro, que después de venir de los Juegos Olímpicos pues al menos en los partidos que nosotros hemos trabajado tampoco estaba, yo no sé si está la partida. Por tanto, bueno, más allá de la incertidumbre de haberle visto poco, creemos que sus jugadoras referencias son las mismas, tienen el mismo entrenador, por tanto habrá un modelo de juego semejante al de las últimas temporadas y en base a ello estamos trabajando el encuentro. Recordemos que el Atico Elche es el vigente subcampeón de la Liga Guerrera Ciberdrola por segunda temporada consecutiva después de caer en la final de mayo ante el Superamara Veravera. Además, las ilicitanas vienen de hacer historia después de conquistar la European Cup. A todo esto, Paco, por tercera temporada consecutiva, como te he dicho, los partidos como local del Club Balonmano Elche se podrán seguir en directo en Teleelche. Estamos muy contentos de haber renovado esta alianza porque el equipo está teniendo un seguimiento muy grande. Como dato, el partido de vuelta de la final de la European Cup en Eslovaquia nos dejó un pico de casi 12.500 hogares y los partidos de media han tenido un seguimiento de unos 7.000. Así que muchas gracias a todos los espectadores por seguirnos y lo dicho, mañana sábado volvemos a la carga desde las 7:45 con la previa del duelo entre el Atico Elche y el KH7 Granollers. Pues no nos lo perdemos. Gracias, José Antonio. Hasta luego, Paco. Pues vamos a hablar ahora de waterpolo, Pablo, porque empieza también ya lo bueno para el club waterpolo. Sí, y la próxima semana empiezan sus jornadas de captación. Dichas jornadas van enfocadas para niños y niñas de 7 a 14 años y darán comienzo el próximo lunes 2 de septiembre hasta el día 13. Son dos semanas en las que se puede probar de forma totalmente gratuita en las piscinas del parque deportivo, donde se llevarán a cabo entrenamientos para la escuela y Benjamín los martes y jueves de 5 a 6 y cuarto y para Levín e infantil los lunes, miércoles y viernes en el mismo horario. Hemos hablado con Francis Torres, director deportivo del club, que nos contaba los beneficios que tiene el waterpolo. Bueno, es un deporte muy completo porque la base de este deporte es la natación y la natación en todas sus partes más técnicas pues se emplean todas las partes del cuerpo. Eso por un lado es muy físico porque estar en el agua no solo desplazándote sino con contacto, con balón, en posición verticales, horizontales. Es un deporte con muchas características físicas y técnicas y lo ideal es practicarlo desde pequeños para coger toda la iniciación, toda la parte de técnica y toda la parte básica, cogerla desde pequeños para luego desarrollarlo bien a nivel colectivo. Luego está el elemento del balón, que siempre es un aliciente y el deporte colectivo pues siempre es un disfrute para todo el que lo practica, cualquier deporte. Un club waterpolo Elche que contará un año más con los dos equipos senior compitiendo a nivel nacional, los chicos en segunda y las chicas en primera. Esto es lo que añadía Torres al respecto. Pues es un éxito porque, como tú has dicho, es el deporte minoritario que no lo practica gran cantidad de gente, pero sí que es verdad que la gente que empieza bueno, más o menos a una edad en la que luego pueda desarrollar este deporte, se hace waterpolista para toda la vida. A nivel particular del club, la ciudad de Elche, la verdad que ya he llevado muchos años con otros equipos en Nacional y eso es que las cosas se hacen bien desde abajo y el inicio del proceso de todo es esta jornada de captación. Pues todo aquel que se anime sabe que desde la semana que viene el club Waterpolo Elche pone a su disposición esas jornadas para iniciarse en el waterpolo. Gracias, Pablo. A ti, Paco, como siempre. Nos oímos y nos vemos esta noche en el especial programa Cierre de Mercado, 10:15 de la noche en Teleelche y en Radio Marca Elche. No hemos hablado del Elche Córdoba porque es el lunes, no es este fin de semana, así que la previa de ese partidazo, tercer partido de Liga, el próximo lunes en todos nuestros programas. ¡Que disfrutéis! Nos vemos esta noche. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.